Con la entrega de hoy, iniciamos con el Dr. Abelardo Limón el estudio de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Esta es una epístola sumamente práctica que trata con problemas que nos aquejan en el tiempo presente. Estamos ahora estudiando el tomo número 12 de nuestra serie de estudios en esta academia. Hoy nos toca iniciar el tema de la epístola de Pablo a los Corintios, para ser más específico, su primera de dos epístolas. En este estudio de la primera epístola a los Corintios estaremos estudiando un poco sobre su autor y las circunstancias que llevaron a Pablo a escribir esta preciosa epístola. Estaremos también estudiando un poco sobre los recipientes y sus circunstancias, viendo entre otros temas la necesidad de la disciplina en la iglesia, los derechos del cristiano, el cristiano y el matrimonio, cómo usar la libertad cristiana, las cristianas y las irregularidades en los cultos, el amor que demanda consideración para todos al usar los dones y el cuerpo de resurrección del cristiano, entre otros temas. Sin duda que el autor de esta epístola fue Pablo, aquel gran apóstol que Dios usó para fundar dicha iglesia en Corinto. Escribió esta epístola desde Éfeso, en el año 57, o muy pronto después. En medio de aflicción y trabajo, Pablo fue usado poderosamente para escribir esta preciosa carta. Dios el Espíritu Santo inspiró al apóstol cuando él escribió esta carta a los Corintios, en el sentido de que le impulsó, es decir, le llevó adelante en su propósito de escribir. El resultado es una epístola inspirada, y al igual que toda la palabra de Dios, es respirada o soplada por Dios el Espíritu Santo. Las evidencias que comprueban que esta carta es genuina son tantas que los más severos críticos no han hecho ningún esfuerzo serio para desacreditarla. Los padres que lo atestiguan son Policarpo, Ignacio, Clemente de Roma, Irineo, Atenágora y Clemente de Alejandría. Indudablemente merece esta carta un puesto de honor entre las cartas del apóstol Pablo y es digna de ser colocada en segundo lugar entre las epístolas del Nuevo Testamento. Habiendo expuesto en forma razonable las doctrinas relativas a la salvación por pura gracia en su epístola a los Romanos, vemos ahora que el apóstol Pablo resuelve muchas cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana y luego pasa a solucionar varios problemas concernientes a la aplicación de las verdades evangélicas, a los cultos públicos, tanto como al comportamiento diario de todos los creyentes. Es importante saber que cada cristiano debe estudiar esta epístola. Cada pastor y cada obrero en la viña del Señor debe aplicarse al análisis de su instrucción y al empleo de sus preceptos en la obra en que esté ocupado. Todos los funcionarios de las iglesias deben escudriñar este libro a los Corintios para saber mejor cómo han de cumplir con sus responsabilidades. Este libro contiene instrucciones tan válidas hoy como fueron escritas, que nos incumben a todos nosotros, amable oyente, con igual obligación que a los mismos corintios. Es fácil ver que la falta de esta carta haría incompleto todo el canon del Nuevo Testamento, por cuanto sin ella no tendríamos revelado todo el precioso consejo de Dios para su iglesia. Permítame desarrollar un poco de informe sobre Pablo, su autor, y las circunstancias cuando escribió esta carta. Pablo realmente era un hombre solitario. Pensamos que tendría unos 50 años de edad cuando escribió esta carta. Era de raza judía y pobre, tan bajo de estatura que le habían hasta apodado el pequeño, y realmente no tenía una presencia personal atractiva. Estaba sin recursos monetarios y sin amigo o compañero humano. Sin embargo, no era una persona cualquiera. Tenía, en otras partes, amigos que hubieran hecho cualquier sacrificio a su favor. A la vez, Pablo tenía enemigos, casi podríamos decir sin número, que con gusto le hubieran dado muerte. Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Era hombre de buena educación, tanto en la literatura hebraica como en la griega. Y como todo buen judío, Pablo había aprendido a trabajar con sus propias manos, conociendo el arte de hacer tiendas o carpas de campaña, que era un trabajo rudo y arduo, pero esto lo hacía como un medio de ganar la vida. Sabemos que Pablo buscó empleo, lo cual incluía también alojamiento debido a que los jornaleros eran alojados por el mismo dueño de la fábrica, y parece que muy pronto Pablo encontró una colocación. La historia simplemente nos dice que se hospedó con Aquila y Priscila por cuanto era del mismo oficio y que trabajaban juntos haciendo tiendas de campaña. Es así que quedó asegurada su manutención, permitiéndole a Pablo ahora pensar en cómo cumplir su verdadera misión. Pablo había sido llamado Saulo en una ocasión, tal vez en memoria del primer rey de Israel, porque era de la misma tribu o familia. Pablo nació en Tarso, era una ciudad de Cilicia. Pablo era ciudadano romano, aunque ignoramos de qué manera su padre había obtenido tal distinción, si por compra o por merecimiento. También sabemos que en una ocasión fue fariseo, un escrupuloso guardador de la ley mosaica y de las tradiciones de su pueblo. Era un hombre orgulloso de sus privilegios, de sus antecedentes y de sus obras realizadas con tanto celo y energía, aunque a la vez con crueldad. Pero unos 15 años antes del tiempo de nuestra historia, un gran cambio había sido operado en la vida y carácter de este hombre llamado Saulo en una ocasión, dándole un giro completamente nuevo a su energía y a su celo. La Biblia nos cuenta que cierto día, en el camino a Damasco, el perseguidor llamado Saulo fue vencido por aquel a quien perseguía. El pecador fue alcanzado por el Salvador. El hombre orgulloso cayó al suelo, humillado delante de su Señor. Nos cuenta el libro de los Hechos. Saulo de Tarso llegó luego a ser Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo llegó a ser el centro y causa principal de su vida, desde ese tiempo en adelante. De tal manera que pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En otra ocasión, él pudo decir que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y llegó a decir, Cristo vive en mí. Es precisamente por haber hecho una entrega sin reserva de todo su ser a su Salvador que encontramos ahora a un Pablo entrando en Corinto, preparado a librar batalla contra las fuerzas malignas y así establecer en esta ciudad una iglesia cristiana. Pablo luchó arduamente por 2 años en esta ciudad y tuvo notable éxito a pesar de una fuerte oposición. Hubo varias cosas que contribuyeron al feliz resultado de su ministerio en este lugar. En primer término, Dios hizo que triunfara la causa de su Hijo, Jesucristo. Al principio, Dios dirigió a Pablo a buscar empleo en la casa de unos fabricantes de tiendas de campaña, judíos entonces, pero quienes pronto llegaron a ser creyentes y grandes amigos y ayudadores del apóstol. Además de este consuelo, en el día en que Pablo se vio obligado a separarse de la sinagoga, 2 cosas le animaron a continuar su testimonio en la ciudad. Primero, algunos de los principales judíos le acompañaron, testificando por su apartamiento del culto judaico y también por el bautismo cristiano. Primero, la Biblia dice que algunos de los principales judíos le acompañaron y de esta manera testificaron por su apartamiento del culto judaico y por el bautismo cristiano, su fe en el Evangelio ya predicado. Segundo, el mismo Señor Jesús habló a Pablo de noche, en una visión, diciéndole, «No temas, Pablo, sino habla y no guardes silencio, porque estoy yo contigo, y nadie te acometerá para maltratarte, pues mucho pueblo tengo en esta ciudad». Pero por el lado humano, sabemos que le ayudó a Pablo en su victoria su abnegación y consagración a la tarea de evangelizar. Por ejemplo, podemos ver en Hechos 18:18 entendemos que Pablo había estado bajo la obligación de un voto hecho a Dios mientras vivía en Corinto. No nos dice la Biblia nada acerca de la naturaleza de aquel voto, pero sí sabemos el hecho de que había raído la cabeza en Cencrea al terminar su ministerio en ese lugar. Esto nos hace creer que tendría que ver con una firme resolución de trabajar hasta ver establecida una iglesia en Corinto. Muchos suponen que su voto concernía a su determinación de no predicarles con excelencia de palabra, sino solo a Jesucristo crucificado. Y esto, descrito en frases tan sencillas que todos se darían cuenta de que el poder era de Dios, según él mismo aclara en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Sea como fuere, es así que predicó Pablo, y en verdad el Señor Jesucristo tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Encontrándose entre los creyentes, él mismo les explicaba las verdades del Evangelio y les enseñaba y solucionaba sus problemas con autoridad apostólica. Ellos no tenían el Nuevo Testamento en sus manos todavía, ni quizás sentirían su falta, por cuanto estaba con ellos el mensajero de Dios, quien era el mismo instrumento del Espíritu Santo para guiarles a toda verdad. Pero una vez que Pablo tuvo que dejarles para evangelizar en otros lugares, se hizo manifiesta la necesidad de darles instrucciones por escrito, y esto para que no fueran olvidadas ni cambiadas. ¿Y quién sería más apto para darles tal palabra en forma permanente, sino el mismo apóstol de Dios que fundó la iglesia ahí? ¿Quién como él sabría los pormenores de la situación en ese lugar, sus necesidades y problemas? Otra vez vemos las pruebas de la sabiduría y de la providencia del Omnipotente en arreglar de tal manera las circunstancias que dieron por resultado en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y damos gracias a Dios por esta epístola. No tenemos por qué dudar si el autor entendió bien o no las dificultades tratadas, los informes recibidos o las preguntas que le enviaron. Tampoco hay razón para preguntarse si la solución dada es o no lo que Dios mismo propone. Todo es muy claro, todo es muy sincero y todo muy genuino. Estudiaremos más sobre Pablo y sobre los Corintios en la próxima sesión. Como se nos ha demostrado, el autor de esta carta era un hombre sumamente sencillo y con la distinción que tenía de haber sido ciudadano romano. Lo más importante, sin embargo, era su disposición de servicio sacrificial al Señor Jesucristo. Y esta fue la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.